Vamos a conversar de otro tema que impactó mucho, sobre todo en la jornada de ayer, y tiene que ver con el PANASO, este reclamo que se dio en la puerta del Congreso Nacional justamente ayer miércoles. Tenemos comunicación telefónica con Rodolfo Silva, él es presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste. Lo vamos a saludar en esta mañana en Radio Kermés. Rodolfo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos puede contar y cómo se vivió la jornada de ayer con este panazo? Y mira, por un lado lo vimos bien porque creemos que el reclamo es justo y se pudo hacer visible. Bueno, la verdad que fue impactante lo que se vivió y lo que se vio a través de las imágenes que llegaban para todo el país, ¿no? ¿Qué cantidad de gente concurrió ayer al Congreso a buscar pan? Mira, nosotros desde la Cámara, ¿no?, que los panaderos de temprano empezaron a llevar pan y lo trasladamos en un camión, llevamos 5.000 kilos. Uh-huh. Y después, durante la jornada, panaderos que lo iban viendo por la tele cómo iba trascendiendo, empezaron a enviar camionetas con pan, conches con pan. Así que creemos a ojo después que entre 6.000 y 7.000 kilos de pan terminamos entregando. Rodolfo, ¿qué les decía a la gente cuando iba a buscar ese medio kilo de pan? O sea, varias cosas. Una, que apoyaban el reclamo, que lo veían que era algo que le estaba pasando a más de uno. Y después, por otro lado, también nos decían que, bueno, que gracias, que antes de cortar una calle o hacer una manifestación o hacer otros reclamos que ponían tanto, veían con buenos ojos de que regalemos pan. Por ahí hay gente que también lo necesita, ¿no? ¿Cuál es la situación de los panaderos? ¿Cuál es la situación de las panaderías? ¿Y qué se intentaba reflejar ayer con el panazo? No, y que hoy estamos en una crisis. Más allá que en otra época tuvimos buenas épocas comerciales, hoy estamos atravesando una crisis. Y la gravedad que nosotros queremos hacer ver no es solamente que se aumente la luz y el gas y que nos aumentó la harina y que estamos perdiendo el equilibrio comercial, sino es que a lo largo y ancho del país hay 40.000 panaderías que generan 400.000 puestos de trabajo. Si cada panadería de la República Argentina echa un empleado, son 40.000 trabajadores que van a quedar en la calle. O sea, somos un sector atomizado y salimos a hablar por todas las panaderías. La realidad es que por ahí vos me estás llamando de La Pampa. Una panadería de La Pampa no tiene la posibilidad de hacer visible su reclamo. O sea, para que un visible sea reclamo, la realidad tiene que venir al Congreso Nacional o a la Casa Rosada. Entonces, ¿cuántos kilómetros tienen que trasladar? ¿Cuánto es lo que tienen que invertir? Y aparte, su negocio le va yendo mal. Dejar unos días a su familia. Entonces, lo que nosotros hicimos, un reclamo que sabemos que para todos los panaderos de la República Argentina, hacerlo visible y más allá de nuestra crisis, solidarizar a todo el panadero en general. Porque panaderos somos todos. Tanto el empleador como el trabajador. Nosotros tenemos una empresa familiar PYME, como se le puede decir. Y familiar, porque más allá que uno trabaja con la familia, el empleado es parte de la familia. Con un empleado compartís 9 horas y 10 horas por día, hasta a veces más que con tu propia familia. Y un día decirle, mirá, se me achicaron las ventas, se me achicó esto, no te puedo dar más trabajo. Es una apuesta muy dura que tenemos que tomar nosotros, porque somos pequeños y sabemos que también estamos dejando a una familia sin trabajo. Rodolfo, se está dando esta situación que marcaba recién, esto de que si cada panadería despide un empleado, y lo sumamos por cantidad de panaderías, ¿no? Sería infernal el número. ¿Se está dando esto de que por ahí tienen que relegar la posibilidad de contar con algún empleado? Y ya se está dando. De hecho, Capital Federal, que sonó fuerte porque está cerca del Congreso, cerró una panadería y dejó 8 familias en la calle. Claro. Y nadie dejó a ver qué le pasó, nadie se dejó a solidarizarse. Eso que se ve ahí está pasando en otros muchos lugares, alejado de Capital Federal, que no se ve, que son invisibles para la sociedad. ¿Hay posibilidad de que se vuelva a repetir una acción de este tipo? Ojalá que no, porque a uno no le gusta ir hasta en los medios de comunicación mostrando la crisis y la falencia del sector. Uno lo que quiere es que su sector sea favorable para el país. Utilizamos el 70% de la producción de trigo de la República Argentina. Creo que eso es importante. Entonces, estamos más mentalizados en querer hacer crecer esa postura y no en perder esa postura. Ojalá que una de las cosas que nosotros estamos empezando a pedir o empezar a publicar en los medios es, por ahí nosotros estamos, nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, tener una entrevista con la gobernadora Vidal, que entienda que ella ya es bastante caminadora, conoce el territorio, y que vea que el reclamo es genuino, que no hay nada detrás, sino un sector que tratamos de ser responsable con nuestra obligación, que es generar trabajo, pagar los impuestos, estar al día, que no se nos vaya el negocio a un pozo. ¿Qué sentís cuando ayer ustedes estaban con este reclamo, con el panazo, regalando el pan en la plaza del Congreso, y adentro del Congreso se estaba intentando debatir el tarifazo, ¿no? Y las diferentes posturas que hubo? 29 proyectos y no se trató ninguno. ¿Qué sensación te queda? Y nosotros tratamos de no meternos mucho en la política, pero sí te voy a dar una respuesta. Yo pues, a mí me da pena, ¿no? Porque uno es un simple ciudadano que trabaja, por ahí yo me tomé la responsabilidad, o porque me gusta más que nada, de ser dirigente gremial panaderil, uno va por gusto, no cobra sueldo, no cobra nada, pero bueno, muchos irán a un club, yo voy al centro panadero, es mi pasión, y salgo a visitar a los socios y cuando veo la falencia que están teniendo, que no poder resolver lo que antes resolvían, porque se escapa a sus limitaciones, digo, me parece que lo que nos está faltando, ¿no?, como sociedad, es responsabilidad. Si bien dicen que hay en la Constitución derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, yo creo que lo que hoy está faltando es responsabilidad y seriedad. Rodolfo, la última para graficar un poco cuál es la situación de las panaderías en general o del sector de los panaderos. ¿Cuánto te bajaron las ventas? ¿Cuánto cambió el porcentaje de ventas? Y en los últimos 3, 4 años tuvimos una caída de ventas de un 40, un 50%, que ahí a donde nosotros más apuntamos la gravedad. O sea que te siguen aumentando las cosas y seguís perdiendo producción. O sea, si perdés producción, te empieza a sobrar el empleado, lo que tenés que sacar para ajustar los costos. Porque sí, o sea, sí. Si bien dicen que la harina es un 20% del costo, pero en menos de 20 días aumentó 2 veces más la bolsa y la quieren llevar a 3 veces más el valor. La luz aumentó el doble, el gasto aumenta el doble y te quieren meter más impuestos. Los impuestos nacionales y provinciales también aumentaron. Entonces cada vez estás más arrinconado. ¿Entendés lo que te digo? O sea, cada vez estamos más sin solución. Somos un comerciante de barrio, en realidad. Una situación complicada. La del sector que, bueno, ojalá pueda mejorarse. Ojalá que podamos porque, o sea, nosotros somos una clase, como quien diría, pyme trabajadora. Y lo que queremos es que algún funcionario nos escuche, se acerque. Por eso, bueno, vos sos de La Pampa, pero a mí me gustaría que mi provincia, la gobernadora, nos escuche, nos atienda, que creemos que es un reclamo y que va a aportar a la sociedad y al trabajo. Y ojalá que un funcionario nacional tome conciencia y vea que la República Argentina es mucho más que Capital Federal y Buenos Aires. Muy bien. Muchos de los que estamos en el interior creemos que muchas veces se piensa que Argentina es Capital y Buenos Aires y es mucho más amplio. Claro que sí. Rodolfo, ¿ves una voluntad política? Hasta hoy no, pero tampoco puedo hablar porque recién todavía no pasaron 24 horas. Yo creo que se puede llegar. Bueno, uno tiene que convencer que acá no hay nada detrás, es solamente la voluntad de un sector pyme de la República Argentina que solamente quiere la solución para su gente, que son los panaderos. Muy bien. Cuando vean que acá no hay nada por detrás y que esto es genuino y es una necesidad, creo que se van a poner a trabajar. Rodolfo, primero hay que demostrarlo y creo que lo estamos demostrando. Claro que sí. Te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Un fuerte abrazo. No, gracias a vos y sobre todo por darme la oportunidad de poder expresarme y bueno, y que por ahí también me escuchen los panaderos de La Pampa. Y saludos. Un abrazo, gracias. Abrazo. Hasta luego. Rodolfo Silva, representante delegado del Centro de Industriales Panaderos del Oeste, contando un poco cuál es la situación, ¿no?, del sector y también